A la mitad de mayo, después de 16 meses de esperanza, el Parque Cintura, que se ubica en el Camino Cintura, cerca de la Plaza Bismarck en Valparaíso, recibió por fin una respuesta de la Muni de Valparaíso sobre su solicitud de protección del parque como humedal urbano. Lamentablemente, la respuesta fue negativa. Anya, la presidenta de la agrupación del Parque Cintura, nos explica la situación. Lo que sucede es que nosotros en el 21 de diciembre del 2022 presentamos una solicitud de declaratoria de humedal urbano, el cual fue realizado previamente con hartas actividades aquí en Parque y como convocatorias con algunas organizaciones y colecta de firmas de vecinos para poder levantar como la solicitud de humedal urbano que la acoge dentro de la ley 21.202, ¿cierto? Según la ley, debe proteger todos los humedales urbanos que puedan existir, los que pueden tener tres criterios, pero ya cumpliendo uno ya es como se podría ser protegible. Por ejemplo, el humedal que pasa por Parque Cintura es uno que cumple con el agua y algunas plantas que se podrían ingresar. Es agua, es plantas y suelo hídrico. Los desenredadores son como aguas lluvias que caen, ¿cierto? Sí. Pasan por arena como para poder purificar esa agua para que pueda llegar al mar. Nos dimos cuenta que había un estudio de Medellín, ya de un vecino que envió un estudio que salía de Medellín. Y hace poquito Medellín declara de que gracias a los trabajos que se hicieron en las quebradas, ¿cierto? En donde se redescubre que las plantas son mejor pegadas que un desalinador artificial, pues. Pero antes del rechazo, hubo una demora muy larga de la parte de la Muni de Valparaíso. El tema es que la municipalidad se demoró por lo menos 16 meses en dar respuesta a una carta, entre 16 a 14 meses en dar respuesta a una carta del 2022, en donde ellos reconocen que aquí en Parque Cintura hay un humedal urbano y que tiene que ser protegido por la ley que establece el Estado. Pero lamentablemente, a pesar de todas las reuniones que se han realizado con el Departamento de Medio Ambiente, no se ha podido hacer como las coordinaciones internas municipales, en donde la municipalidad, el Departamento de la DAP, ¿cierto? Ha venido en dos oportunidades a desmalezar el humedal. Y ahí específicamente ha sacado unas plantas que son hidrófitas, que están dentro del manual de humedal urbano y que nos permitiría también dar como más sustento también a la solicitud. Pero finalmente es como que la municipalidad no se coordina internamente para poder dar cuidado y protección al espacio que nosotros estamos solicitando que sea protegido. El tema es que para poder hacerlos hay que subir, la municipalidad tiene que subir el expediente a medio ambiente, a la SEMI Medio Ambiente, el cual, finalmente el expediente es como levantar, como recoger los polígonos de protección y poder hacer la solicitud formal. Según Anya, es difícil conocer las razones de esta demora, aunque haya el tema de los privados. Porque, por ejemplo, entendemos que hay como tres dueños o cuatro dueños que son los que llegan hasta abajo. Luego entendemos que hay gente también de los departamentos y también está el tema de la constructora que... Entonces eso tiene que ahí ver cómo lo va a abordar el Departamento de Medio Ambiente del municipio, como cuáles van a ser los procesos a llevar. Aunque la ley igual establece de que sean públicos o privados los terrenos donde hay humedal urbano, igual tienen que ser protegidos. Que el espíritu de la ley es proteger espacios naturales, los pocos que están quedando ya. El partido no se acaba. El parque puede todavía haber clasificado como humedal urbano, que permite una mejor protección de un parque que tiene varios objetivos. Lo que pasa es que la ley señala de que cumpliendo uno de los tres criterios ya se podría declarar humedal urbano. Nosotros ya tuvimos visita a la Seremi de Medio Ambiente, en donde señala de que es un humedal urbano, y eso fue en el año 2023, a principios de 2023 ya vino la Seremi de Medio Ambiente. También vinieron distintas autoridades que también señalaron lo mismo y permití también entregarle espacios naturales a la flora y fauna que está en la ciudad, que si bien no existen solamente las palomas y los gorriones, sino que miles de aves que pasan invisibles de repente en la ciudad. Y también ver también que el trabajo con niñeces que se ha dado también en parque, de las otras organizaciones que participan y vienen, también utilizan el espacio, como por ejemplo, no sé, por Santa Ana, el TAC, el Roto Porteño también ha venido con los carnavales. Ha venido también el Ojo Pescado a grabar también. Un espacio también que genera salud mental al observar aves, ¿cierto? Tener un espacio libre, ya que todos como que actualmente vivimos casi hacinados, ¿no? Muy poco la gente que pueda tener un patio. Y por lo menos te da un poco de libertad, la gran ciudad te da un poquito de libertad. Igual, a pesar del rechazo inicial, el parque sigue sus actividades. Pronto van a iniciar el preuniversitario popular, que se abrió puertas el año pasado, en donde tuvimos tres estudiantes y los tres estudiantes rindieron la prueba, ¿cierto? Y actualmente están estudiando en universidades públicas, los tres quedaron en universidades públicas, así que estamos muy contentos con los resultados del preu. Son propios vecinos de aquí del cerro, así que estamos muy contentos. También van a haber convocatorias de limpieza ya del parque, también van a haber talleres de pajareo, ya que eso lo hacen las chiquillas acá. También están los brazos abiertos a quienes quieren participar de la agrupación, se pueden dirigir, hablarnos por Instagram o venir a parque. Todos los domingos estamos acá, durante la semana también van a haber días que vamos a estar acá por el tema de la PREU, así que están cordialmente invitados todas las personas que quieran participar y venir y ser parte de esta linda agrupación. Los recibiremos aquí con un rico ceviche de lenteja. Una es que nos sigan por Instagram, Parque en Cintura, sale con un arbolito verde,